antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Javier Bardem podría ser Tritón en La Sirenita. Luego de que Terry Crews expresara en sus redes sociales su deseo de actuar como el Rey de los Siete Mares, ahora se sabe que el actor español sería el encargado de dar vida al papá de Ariel, quien se encuentra en negociaciones con Disney para interpretarlo. Se une a la lista de actores que están en charlas para integrarse a la cinta, como Harry Styles y Melissa McCarthy. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.